CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, y detrás a Martina Díaz, que está allí detrás en el control de cámaras. De guardaespaldas la tiene. Vamos a comenzar con el recorrido de la información. Va a ser tanto Torre Ejecutiva, Parlamento, y también estuvimos en primaria ayer. Estuvimos en varios lugares porque hubo una intensa actividad de día lunes. Vamos a comenzar con justamente lo que recogíamos en primaria vinculado a las cooperativas agrarias federadas, que estuvieron firmando un acuerdo por el cual se crea un portal llamado Cooperativito, por el cual los niños van a poder acceder y junto con la maestra analizar lo que son las cooperativas rurales, las características de las cooperativas rurales. Cooperativito se llama, por si alguien quiere ingresar allí a la página web, y fue presentado allí en primaria. Pero había algunos temas para hablar con Pablo Perdomo, el presidente de las cooperativas agrarias, más allá de Cooperativito. En principio, además, porque van a tener una reunión el jueves, pasado mañana, en la Expo Activa, todas las gremiales rurales más integrantes de gobierno. Y porque ya cooperativas agrarias federadas tuvieron reunión con el ministro de Ganadería ayer y habían tenido ya una reunión con el ministro de Economía. Está el tema de la competitividad, está el tema del dólar. Nosotros le decíamos, bueno, el ministro de Economía ha sido claro respecto a que Uruguay va a seguir caro. Y él nos decía, sí, los lineamientos que nos ha dado desde el punto de vista económico abarcan hacia, o van hacia ese lugar, hacia esa meta, de que la situación de lo caro del país no va a mejorar. Hay una serie de propuestas que tienen que ver con mayores inversiones que Odón está intentando presentar ahora en el Parlamento como promoción nuevamente de empresas de tecnología e innovación, en la búsqueda siempre de exoneraciones y renuncias fiscales, que hasta ahora en realidad no ha tenido, más allá de algunos temas puntuales, éxitos. Una ley de inversión que hemos dicho debería ser revisada toda en algún momento. No es un libro sagrado, no lo es por lo menos para la gente común. Para el sistema político parece sí serlo, de todos los colores, de todos los que han estado en el gobierno. Parece escrito en piedra esta situación vinculada a una herramienta que debería ser meramente una herramienta, y algunos lo ven ya como algo entregado por Dios. Y creo que está lejos de ser eso, la ley de inversiones. Vamos a escuchar lo que nos decía Pablo Perdomo sobre los desafíos que tienen y sobre lo que han podido ir recogiendo, los que le gusta y no le gusta de lo que ha sido la propuesta. Nosotros decíamos lo del déficit hídrico, y él nos decía, bueno, lo toman por departamento, pero hay seccionales de algunos departamentos que están complicadas ya. A veces no es el departamento todo, pero esa seccional debería ser atendida con alguna medida. En algún caso, algunas ya hemos puesto en marcha antes de la emergencia, pero otras tienen que ponerse en marcha luego de la emergencia agropecuaria. Escuchamos al presidente de la Confederación, en realidad, de las Cooperativas Agrarias Federadas, Pablo Perdón. Probablemente en esta Expo Activa, donde CAF va a tener su consejo directivo el día jueves en el stand de una de nuestras socias, también vamos a estar trabajando estos temas, o sea que la agenda toda esta semana va a estar bastante completa. Pero en el día de hoy, puntualmente, el ministro nos venía citando porque tenemos temas sanitarios y tenemos de anuncios en cuanto a la posibilidad de los avances que han habido en los financiamientos, que hubo avances que son clave para nosotros. Allá nosotros tenemos un poco más de información en cuanto, por ejemplo, que en la parte agrícola vamos a estar complicados en que va a faltar producción, va a faltar grano, van a faltar servicios que no van a pasar por la cooperativa, van a faltar flete, van a faltar venta de combustible, van a falta de salarios y de jornadas laborales de camioneros, de un montón de gente, y no queremos alarmar, pero los porcentajes que se han oído por ahí son bastante importantes. Tenemos un tema sanitario, que hubo un corrimiento de un despacho de tropa digital y demás, que en principio podía estar complicando el punto de que se derrame más productos sobre los animales por una normativa, y bueno, en base a eso creo que también el caminar en torno al tema del déficit hídrico a nivel departamental, si ahora se sumó Colonia, Soriano, Flores, ¿cómo lo han visto ustedes? Nosotros, en particular, CAF, tenemos que analizar que del norte del Río Negro es una cosa, al sur es muy dispar, muy diferente, hasta seccionales, policiales. El Ministerio optó por técnicamente ir haciendo los anuncios de la emergencia agropecuaria en base a técnica, y nos parece bien, pero en este Uruguay, con trámites muy pesados, muchas veces facilita que nos adelantemos a la jugada, y ahí es capaz que donde pueda haber habido alguna falla. Pero igualmente, antes de declarar la emergencia agropecuaria, debemos decir que se tomaron algunas medidas, como fue el tema del corrimiento de los pagos, el tema BPS, alguna contribución inmobiliaria, el tema del Banco de Seguros del Estado. Puede surgir alguna otra idea, ya que, como dije, vamos a estar todos reunidos en la expectativa esta semana, así que nos estaremos volviendo. Esto en principio era para anunciar algunas medidas del Banco República y demás, así que entendemos que por ahí tenemos el tema del SIGA, que para el financiamiento y la herramienta esta que apareció en la pandemia, que después se puso en el 22-23 con la sequía, es una herramienta formidable, y entendemos que el Ministerio está trabajando fuertemente, cosa que apoyamos. Particularmente nosotros con el Ministro Done tenemos un tema de que no abarca el 100% de los productores. ¿Por qué? Porque aquel productor que no va al banco o no califica, muchas veces queda a la intemperie, y la herramienta cooperativa es donde juega su rol. También indicar que hubo reunión de la comisión especial que está analizando la temática vinculada al tema Cardama, pese a que no se ha entrado al tema Cardama. Y algunos dirán, ¿por qué? Bueno, porque hubo un acuerdo entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, sobre todo, para que la investigadora, o en realidad esta comisión especial de la Asamblea General con fines de investigación, se hiciera solamente en una acción de la Cámara, o de las dos cámaras bicameral, y no una diputados y otros senadores. Y bueno, la idea era comenzar con actividades que tienen que ver con la intención del Partido Nacional y del Partido Colorado, pero sobre todo del Partido Nacional, de comprobar que el Frente Amplio demoró en atender el pedido que hicieron la Armada Nacional respecto a las patrullas oceánicas. Lo cual ya es un hecho, porque lo ha dicho el ministro Ballardi, ha dicho: nosotros teníamos otras prioridades y no lo hicimos, no trajimos patrullas oceánicas. Igual, desde el Partido Nacional se quiere ver cuáles fueron los procesos, y hablan de una especie como de tour que habrían realizado, viajando a Francia, viajando a China, y después no venían con ningún tipo de acuerdo para traer las patrullas oceánicas, solamente hacían tour. Lo cual puede ser cuestionable, y obviamente habla de situaciones que tienen que ver con el gobierno. Ahora, de ninguna manera, y lo he dicho ya más de una vez, el que haya existido una demora en atender el pedido de las patrullas oceánicas por parte de los gobiernos anteriores fundamenta que se haya hecho un contrato mal con una multi, en este caso con el astillero Cardama. Si finalmente eso es así, como lo denuncia este gobierno, que además por eso es que renunció a el contrato, lo eliminó, porque aduce que las garantías que se presentaron no eran reales, bueno, todo lo del viaje que se hizo a Inglaterra, que ya relató Jorge Díaz, y las garantías, el tema de cómo se estaba conformando las embarcaciones, bueno, una serie de hechos que de ninguna manera van a ser justificados porque había apuro respecto a tener las patrullas oceánicas, porque el gobierno de Frente Amplio no lo había atendido antes a este tema, porque consideraba que había otras cosas de prioridad. Podés cuestionarle eso, podés decirle no, pero había que atender el tema del cuidado del mar, el tema del narcotráfico, Lo podés cuestionar de esa manera. Ahora, no te justifica que vos hayas hecho las cosas mal. Entonces, yo creo que en algún momento habría que entrar al tema que es principal. ¿Se hizo mal el contrato con Cardama o no? ¿Lo sigue defendiendo el gobierno de la calle Pou o no? ¿Hizo bien o hizo mal el gobierno de Yamandú Orsi de eliminar ese contrato? ¿Había otras formas de negociarlo o no? Eso es lo que de alguna manera debería estar en la mesa y todavía ni siquiera se ha podido conversar de eso. Seguimos todavía con la prehistoria de esto. Escuchamos lo que decía Gabriel Giannoli, diputado del Partido Nacional, de la lista 40, mano derecha de Javier García, sobre este tema. Decimos que tuvieron todos los partidos de tener patrulleras oceánicas. La realidad es que pasaron 20 años y ese objetivo no se logró. Se comenzó el proceso cuando en gobierno de Luis Lacalle Pou se inicia la intención de construir y luego la construcción de las OPB. Hemos citado a varias de las autoridades, a los comandantes, y en el día de hoy recibimos a uno de los integrantes del gobierno, que fue director general, Hernán Planchón, para hacerle consultas por diversas visitas que se realizaron a lo largo y ancho del mundo en busca de patrulleras oceánicas en lo que nosotros definíamos como un tour de astilleros. Arrojó que sí existía la intención de tener OPB, pero cuando se llegaba aquí, más allá de asumir el compromiso y de manifestar en una minuta que consta en actas de que estaba el procedimiento estaba ya en proceso de aprobación del Poder Ejecutivo de la época, luego fracasó totalmente. Lo que nos sorprendió sí que eran invitaciones que pagaban las empresas. Entonces la gran pregunta a veces cuando se intenta generar ruido, parece que, dicho por el propio jerarca, es una costumbre habitual que sean las empresas las que invitan a la Armada y a las autoridades políticas a conocer, a recorrer los astilleros, a visitarlos, más allá de que algunos nosotros entendemos que tenían visitas por Beijing, recorridos con trenes de alta velocidad, cosa que no tienen que ver con ir al trabajo puntualmente, y surgió ese tema del turismo de astilleros. En aquel momento, en el año 2016, una delegación integrada por el director de material naval, Jaun Solo, que no accedió a venir, pero sí accedió a contestar por escrito, visitó el astillero Cardama y trajeron un informe que estaba vinculado a un buque que permitiera el cuidado en las aguas jurisdiccionales y evaluaban la posibilidad de comprarlo, un buque hecho a nuevo, que consta en el acta que flotaba, entre otras cosas, que es muy importante porque se ha dicho cualquier cosa, y que la Armada le solicitaba modificaciones, a lo que la empresa Cardama envió un documento con tres posibles hipótesis de mejora de eso. Hay que recordar además que Cardama, hasta el pedido de Uruguay, nunca había hecho patrullas oceánicas, que es otra de las cosas que se ha hablado. Cobraba la mitad de lo que cobraban cualquiera de los otros astilleros, que también eso de alguna manera ha generado cierta alarma. Lo concreto es que habría que empezar a estudiar este tema. Todo esto que estoy diciendo sería lo que hay que empezar a estudiar. Que el Frente Amplio no llevó adelante como algo prioritario la compra de las patrullas oceánicas, creo que ya ha quedado claro, absolutamente claro. Por lo tanto, me parece que habría que pasar ya al tema central de esta discusión y de este debate. Recordamos que estamos por todas las vías, por la radio, por la página web, por vía YouTube. Veo que Daniel Rodríguez, uno de los que ha escrito mucho, no han escrito muchos más. Sería bueno que otros nos puedan saludar también, además de Daniel, que está atento desde hoy temprano y a quien le agradecemos. Tanto saludos como opiniones, pero si quieren mandar el saludo lo pueden hacer, poner el dedito, el pulgar hacia arriba, también compartir y suscribirse si todavía no están suscritos a en la radio. Llegan varios saludos, como habíamos pedido. Llega saludo de Mario desde Berlín. Llega saludo de Daniela. Buen día, Fabricio y compañía. Llega saludo de Maite Valparda también. Buen día, Fabricio, y gracias por por informarnos siempre. Es bueno esto porque, reitero, esto es de ida y vuelta. Si no, no es. Vamos a escuchar ahora a diríamos, una especie de situación de debate que se dio fuera de tiempo, ¿no? Si estamos hablando de una cosa que pasó en la mañana y otra cosa que pasó bastante tarde, en la tarde, ayer. Una que tiene que ver con lo que fue el directorio del Partido Nacional, donde se trató el tema Marcet y el tema de la situación vinculada al escudo de las Américas por parte de Álvaro Delgado y Luis Alberto Heber. Y después, en la tarde, hubo una conferencia de prensa de Mario Lubetkin, que estuvo reunido ayer con el presidente Yamandú Orsi y con familiares o personas que estaban de paseos, es decir, familiares de personas que estaban de paseo o gente que estaba de paseo en Qatar, en Dubái. Bueno, una de las personas en la India, pero le desviaron el avión hacia Qatar y por eso que tuvo que pedir ayuda después para salir. No gente que son residentes en esa zona que ha sido parte de la zona de conflicto de guerra a partir del ataque de Estados Unidos e Israel sobre el territorio iraní. Son personas que estaban de viaje, unas 60 personas que han vuelto a partir de procedimientos que ha hecho Uruguay y fueron a agradecerle al presidente Orsi y al canciller Lubetkin ayer a Torre Ejecutiva y hablar con ellos. De eso se trató el evento en Torre Ejecutiva en la tarde. Pero se pudo hablar con el propio canciller Lubetkin de otras temáticas. Y eso es lo que vamos a escuchar. Pero primero, para ir en orden, vamos a tener con ustedes lo que se decía en el directorio del Partido Nacional por parte de Álvaro Delgado, que habló de que Uruguay habría sido invitado informalmente a participar del Escudo de las Américas y no respondió. Y después, en el tema Marcet, el que más de alguna manera quiso participar fue Luis Alberto Heber, integrante del directorio. Algunos dicen que será el sucesor de Álvaro Delgado en la presidencia. Y Heber sobre todo fundamentó en el sentido de que no hay preocupación en el Partido Nacional por lo que pueda llegar a decir Marcet. Dijo, nosotros estamos interesados porque puede hablar de distintas situaciones con este gobierno, con otros, no nos interesa, puede dar algún dato que sea relevante. Y agradeció que no le preguntaran la taradez, así lo calificó, respecto al tema de la entrega del pasaporte a Marcet, que se recuerdan hablando justamente la situación de Medio Oriente. Bueno, él estaba en esa zona y para salir pidió un pasaporte que el gobierno de la calle Pou le entregó, pero que dice Heber que se le entregó porque estaba ya establecido en un decreto del gobierno de José Mujica. Se fundamenta en eso. Vamos a escuchar lo que decían entonces primero Álvaro Delgado y Luis Alberto Heber en el directorio. Vinculado al Escudo de las Américas, vinculado a la coordinación para la lucha contra el narcotráfico. En realidad nos sorprendió que hubieran algunos países, Brasil, Colombia, México y Uruguay, que no fueron invitados. La información que tenemos es que Uruguay fue informalmente invitado a participar y que Uruguay no dio respuesta positiva al respecto. En su momento el gobierno de Estados Unidos consultó a una alta jerarquía uruguaya sobre el interés de participar en una iniciativa de coordinación de lucha contra el narcotráfico y no hubo voluntad del gobierno uruguayo de aceptar, por ende no vino la invitación formal. Es la información que tenemos y sería bueno que es un tema muy complejo y grave, porque la lucha contra el narcotráfico nos debe involucrar a todos los países por la coordinación que tenemos que tener, sería bueno que el gobierno le aclarara. No, simplemente quería decirle algo porque me quedé con la primera pregunta del periodista, porque preguntaba si había preocupación. ¿Cómo preocupación? Hay interés de nuestro partido. ¿Cómo preocupado? Si hay alguna vinculación del señor Marcet con alguien, no importa si es del gobierno o no del gobierno, nosotros estamos interesados en saber. Porque podríamos atar la red si tiene red de apoyo acá o no. O sea, lejos de estar preocupados, estamos interesados en eso. Y me alegro que no pregunte las taradeces que se han dicho ahí sobre el tema del pasaporte, porque la verdad es que es hablar del zócalo y no de la importancia de la noticia. El pasaporte fue dado porque el decreto que hizo Mujica habilitó a que se diera ese pasaporte. Y ya fue laudado por la justicia en su momento. Bueno, ahí estaba el planteo que hacían Álvaro Delgado y Luis Alberto Heber. Obviamente que el tema de pasaporte es una cosa que sigue sonando, más allá de que Heber la califique de taradez, porque además está todo aquello de que pasó, el lío que hubo entre los distintos jerarcas de Cancillería en ese momento, después el nombramiento de H por parte de este gobierno como embajador en Portugal, que muy poca gente lo entendió, y bueno, y algunas situaciones que de alguna forma se han dado a partir de toda esta realidad. Entonces, el choque es constante en ese sentido, y el canciller Mario Lubelkin, en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, habló de la temática. Nosotros le preguntábamos sobre esto de lo que decía Delgado, que hubo una invitación informal para participar del Escudo de las Américas, y él me decía, en un momento me decía que ya había contestado, yo insistía. Y él me manifestaba, pero ¿qué quiere decir informal? Bueno, es lo que le estoy preguntando. Y entonces es lo que hoy levantan algunos diarios, que me responde que informalmente no existe una invitación informal. O es formal o no es. Por lo tanto, ellos responden solo si son invitados formalmente. Eso que quería que me lo dijera, me lo dijo. Y vi que hoy varios medios escritos y portales lo están poniendo. Lo otro tiene que ver con la situación que se planteaba desde el punto de vista de lo otro, del otro tema, ¿no? De la situación que hace a Rafael Correa, que también hubo un planteo del Partido Nacional de qué hace Correa acá, que tiene se ha comprobado delitos, dicen ellos, en Ecuador, delitos durante su gobierno. Que se va a reunir con Carolina Cose, o se reunió con Carolina Cose, luego que no tenía mucha idea de eso, cuando le consultaron, dice, bueno, yo no tengo idea. Si ustedes me preguntan a mí si Correa se va a reunir conmigo o con el presidente Yamandú Orsi, les digo que no. Como diciendo, lo que hace Cose es de Cose, acá el gobierno, como gobierno, Poder Ejecutivo, no lo va a recibir. No tiene planteado recibir a Correa. Y por otra parte manifiesta que si Correa ingresó porque tiene los documentos que tiene que tener y no tiene ningún tipo de pedido de captura de Interpol o alguna acción que le impidiera llegar a nuestro país. Por lo tanto, ingresó normalmente, decía en este caso Mario Lubelki. Va a tener visa para ingresar al Uruguay. En este caso no hubo ninguna dificultad para que ingresara porque no tenemos registro de ningún mandato internacional. ¿El tema se trató con el presidente? ¿Se habló con el presidente Orsi este tema puntualmente? No, son todos. ¿Qué información manejó la Cancillería? No, son todos temas técnicos. Es un ciudadano, cuando pide la visa, se le hace todos los chequeos y todos los análisis, ciudadano del mundo. Y si efectivamente no tiene ningún aspecto en relación al sistema internacional de justicia, no hay ninguna razón, no tenemos ninguna razón legal. Ahora, personalmente, ¿cómo ve este trascendido que se maneja que la vicepresidenta Carolina Cose, que de alguna forma es la representante institucional, se reúna con él? No, no tengo idea, no sabía que la vicepresidenta se va a reunir con él. No tengo conocimiento de reuniones oficiales. ¿Personalmente qué opina? Representa una institución, no una persona, por lo tanto, si la pregunta es en este momento si el señor presidente de la República tiene previsto recibir al señor Correa, no tenemos eso registrado. ¿Se va a hacer alguna consulta internacional al respecto o se va a esperar se va a hacer alguna consulta internacional al respecto sobre Correa o se va a esperar que venga algún pedido de Interpol o de alguien más? No, yo creo que no me expliqué bien. No se le da visa a nadie que tenga mandatos de captura. Por lo tanto, no es que ahora vamos a hacer una consulta. Nunca se da una visa hasta tanto no se tenga claro la foja de la persona. La fuga de persona no impide en absoluto que pueda estar y pueda entrar a nuestro país, ni él ni nadie. Si efectivamente hay un escenario en el cual una persona, quien sea, hay alguna sombra de duda sobre un mandato internacional, no va a entrar a este país, por supuesto, y menos con una visa normal. O sea, absolutamente no. ¿El gobierno nunca tuvo información de la llegada de Correa a Uruguay? El gobierno no. Lo que obviamente quien la tuvo es el sector de trámite de visas,

A eso iba, si los especialistas consideran que tiene que extenderse en el tiempo, ¿se extiende en el tiempo esto? Sí, claro. A ver, los especialistas son los psicólogos y los trabajadores sociales que trabajan en primaria. Insisto, esto es el programa Escuelas Disfrutables y dependerá un poco también de cómo se vayan manifestando los niños y las niñas en torno a las preguntas. En principio, hoy trabajaron con los adultos, a partir de mañana van a estar con los niños y el equipo va a estar en la escuela esta semana. Otra vez el tema de la falta de empleo en el interior. Hay falta de empleo en todos lados, pero hay legisladores del interior que hablan de sus departamentos. En este caso, Mónica Pereira, diputada del Partido Nacional por 33, marcó la necesidad otra vez de poner sobre la mesa los jornales solidarios, esto que ya hemos contado, de empleo en este caso con cierto tiempo, algunos meses, para personas que están desempleadas, sobre todo con tareas que tienen que ver con las intendencias, y que se paga un salario allí, 14.000, veremos si finalmente se lleva adelante cuánto es, para horas de trabajo, que son pocas, no son muchas tampoco, y horas de formación. Pero también hablaba de la necesidad de inversión pública, de actividades de obras públicas que de alguna manera revitalicen la zona y de alguna forma generen trabajo. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora Mónica Pereira sobre esto. 33 desde hace mucho tiempo tiene indicadores de desempleo muy altos que hoy en día nos marcan que tenemos más de 2 dígitos de desempleo. A nosotros nos preocupa mucho la temática y cuando hablamos de cifra queremos ser muy claros, atrás de esas cifras hay muchas mujeres, hay muchas familias, hay muchos jóvenes que tienen que emigrar del departamento. En ese sentido, también queremos destacar que en el periodo anterior, en el Gobierno Nacional, se realizaron obras que impactaron, obra pública que impactó en el empleo en 33, así como obras históricas como lo fue el Puente de la Charqueada, y podría enumerar otras, y también obras del Gobierno Departamental que eran históricamente reclamadas y que también incidieron en ese momento en los índices de desempleo. Pero vemos que no soluciona el tema de fondo, no soluciona la realidad de los 33inos, y a nosotros entendemos que es muy importante proponer determinadas medidas al Ejecutivo, a Presidencia, que es el responsable de atender las necesidades en materia de empleo en nuestro país. Por ejemplo, nosotros hemos pensado y queremos hacerle llegar que se puede trabajar en tarifas diferenciales, implementar tarifas diferenciales en los servicios públicos de los pequeños comercios y medianos comercios que están sufriendo los impuestos en forma onerosa y que se podría trabajar en ellos en tarifas diferenciales para nuestro departamento. También el desarrollo de programas específicos, como lo fue Uruguay Acceso, que ahora es Uruguay Impulsa, y que fue el programa Acceso, que ahora es Uruguay Impulsa, y también Jornales Solidarios, que están aprobados y entendemos que sería muy importante atender la situación de nuestro departamento y cuantitativamente incrementarlos atendiendo la realidad laboral de nuestro departamento. Las 9:00, nos vamos a ir. Nos quedaron algunas informaciones, por ejemplo, del ministro Carlos Negro en torno al tema del programa de seguridad, pero eso lo dejamos armado ya para el mediodía. Saludamos a todos, a Blanca Rodríguez, a Martina Díaz, allí en los controles de operadoras y también controla de cámaras. Les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho.